que de ella se aburrió. Las mimitas aman los payasos y la pasta de al tranco del amor. Esos tipos